y ante hombres agresores, ante hombres violadores y ante hombres perversos en su actitud y en su comportamiento hacia las mujeres, también tiene que obrar la justicia, ¿cierto? Porque una sociedad que no castiga al agresor es una sociedad que al permitir la impunidad está legitimando esa violencia. Y una sociedad, pues que creo que es parte de lo que nos pasa ahora, en donde acepta que entre 2.000, 3.000, 5.000 mujeres al año sean maltratadas, pero eso no trasciende a que esos hombres tengan un castigo por eso, pues es una sociedad que está legitimando esa violencia y está permitiendo que suceda y no le está dando la importancia que merece.